Muy bien. Si usted se sabe esta alabanza, ¿cuánto se sabe en el Salmo 23? Amén. Yo me lo sé. Si usted se sabe el Salmo 23, vamos a alabar al Señor. Vamos a ponerle... Alguien le puso música a este Salmo tan hermoso, que nos conforta y nos alienta en tiempos de necesidad, en tiempos que nos creemos que ya estamos abandonados y que no tenemos nada en nuestro corazón, que nadie vela por nosotros. El Señor es nuestro pastor. Si usted se la sabe, alabe al Señor y dígaselo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados estar aquí en estos momentos ocupando este lugar para de alguna manera compartir la palabra de Dios que Dios me ha dado ya y que quiero transmitirles a ustedes. Ahí hubo un programa allá en mi país hace algunos años que se titulaba Si no fuera por mamá, y en este programa, que era de corte humorístico, no sé si lo recuerdan, de corte humorístico, todos venía a parar en que si no fuera por la mamá de uno, ¿qué sería de nosotros? En una manera jocosa, risueña, pero también hay algunos acontecimientos en la vida que siempre decimos, si no hubiera sido por, y siempre ponemos si no hubiera sido. Y en esta mañana, aprovechando el marco de que estamos celebrando esta fiesta del día nuestro de la Hispanidad, si no hubiera sido por Colón, ¿dónde estaríamos? ¿Estaríamos viviendo en Canarias, en España, en Italia, cualquier país de Europa? Y basado en esto vamos a dar el mensaje de esta mañana, y vamos a leer en Hebreos 11, 12 al 16. Hebreos 11, 12, 16. Por lo cual, también de uno, y eso ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a las orillas del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiera estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios eterno, gracias te damos por tu palabra que hemos leído. Te imploramos que inspires, hables y nos hagas entender las cosas que quieres tú para nosotros en esta mañana. Acompáñanos por Cristo Jesús. Amén. Como decía, en este marco, y yendo un poco hacia la historia, hace más de 500 años, en 1492, este hombre, de un origen quizás un poco confuso, si era italiano, si no era italiano, que se le cambió el nombre, que no se le cambió el nombre, la razón es que este hombre tuvo una visión, tuvo un pensamiento, tuvo un proyecto, y aunque no tenía recursos de ningún tipo, este hombre siguió anhelando ese proyecto. Si nos basamos en las costumbres que habían, en los conocimientos, en qué tenía a la mano, veríamos que todas las cosas le eran adversas. Hay que ubicarnos en tiempo y espacio. En aquella época no había el vapor, no había el petróleo, no se conocía la electricidad, los barcos eran muy rudimentarios, se creía, y para mí esto era lo peor, que la tierra era plana y que estaba sostenida por la trompa de un elefante, y aunque ahora nos dé risa, así era, creían que era plana, pero este hombre tenía un proyecto, tenía una idea que trascendía a los de su época. Y sabemos la historia, todos los que hemos estudiado de alguna manera la historia, cómo él tuvo que tocar muchas puertas que le negaron la posibilidad de ayudarlo, hasta que llegó donde estaba la reina Isabel la Católica, y ella le apoyó en su proyecto, y aquí venía el problema. Ya tenía los recursos, ya tenía la aprobación de alguien que tenía potestad, pero ¿y dónde estaban los recursos humanos? ¿Dónde estaba la gente que iba a ir junto con él en ese proyecto? Y también sabemos que tuvo que ir a las cárceles donde estaban los presidiarios, y con esa calaña fue que Colón pudo armar sus expediciones y lanzarse al mar a lo desconocido, sin saber si realmente era lo que él pensaba o si tenían la razón los que pensaban que llegaría el momento que llegarían a un precipicio e irían al espacio por la eternidad. Sabemos también todas las cosas que ocurrieron en el camino. Hubo gente que quería claudicar, había personas que corrían el peligro que los tiraran al mar porque querían regresar y no se podía. Pasaron hambre, frío, calamidades, enfermedades, muertes, hasta que al fin, un día, una tarde, un hombre llamado Rodrigo de Triana, parado allá en lo último de una de las embarcaciones, dijo: tierra. Y ahí comenzó la gran historia del Nuevo Mundo. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiera sido por esa empresa? Ahora, el cristiano lo vamos a ver de una manera espiritual ahora. Una vez en los cielos estaba Dios, estaban los ángeles, estaba la Trinidad, por supuesto, y Dios sabía que lo que la humanidad creía no era lo correcto. Dios sabía que lo que la humanidad estaba pensando no era lo que necesitaba. Y fue este momento cuando Dios dice: ¿a quién enviaré? Y el Hijo dijo: heme aquí, envíame a mí. Y Cristo se lanzó a esta travesía ya no por el mar. Vamos a imaginarnos un poco esta travesía sideral a través del espacio cósmico, como lo queramos llamar. Y Dios utilizó de una manera extraordinaria la manera en que Cristo se desprendiera de aquella gloria que tenía para venir a este nuevo mundo, un nuevo mundo en el cual ya no era la vida para Él, sino para ofrecer la vida a aquellos que estábamos en esta tierra. Realmente, la travesía de Cristo fue tortuosa. No imaginemos que lo de Cristo fue placentero. En ningún momento Cristo tuvo un momento bueno en su vida material o física en este mundo. Hoy en día los cristianos gozamos de tantos privilegios, de tantas tecnologías, de tantas oportunidades, que nos olvidamos que nuestro fundador, aquel que nos creó, aquel que nos salvó, aquel que se desprendió de todo para que nosotros tuviéramos todo, no vivió como nosotros. Colón vino con tres carabelas de velas. Cristo no tenía dónde reclinar su cabeza. Hoy en día, y no me diga que no porque yo también lo hago, me lamento de que mi cama no esté buena. Cristo no tenía dónde reclinar su cabeza. Nos lamentamos que nuestro carro es antiguo, que tiene desperfecto. Cristo andaba a pie por los caminos, no con baches, no por avenidas, polvorientos, fangosos en algún momento. Nos quejamos de las epidemias. Cristo estuvo sujeto a todas las enfermedades igual que nosotros. Nos quejamos que no podemos comer lo que quisiéramos comer muchas veces. Cristo pasó hambre, necesidad de todo tipo. La travesía de Cristo fue tortuosa. A veces tenemos incomprensiones de las demás personas. Cristo sufrió la incomprensión de los demás. A veces imaginamos también que todas estas personas, yendo a la historia, de Colón todo fue color de rosa, y luego, hoy en día, y tuve el privilegio de estar en Dominicana, y dicen que allí estaban los restos de Cristóbal Colón, y yo me paré allí, bueno, qué privilegio estar frente a los restos de él. Al poco tiempo me descubrí que hay una controversia y ya tal vez no está allí, está en otro lugar. Y aquellos son los despojos de otra persona. No obstante, qué bueno saber que Cristo tampoco está en una tumba. Y no estoy haciendo un símil entre Colón y Cristo. Es muy lejano. Solamente es las cosas que tuvieron que padecer, las cosas que tuvieron que pasar. Y a Cristo no le comprendieron. A Cristo no le entendieron cuál era el motivo y la razón por la cual Él se había despojado de todo para servirnos de una manera como lo hizo a nosotros. En estos peligros, fue tan grande el peligro que Cristo sufrió que lo mataron. Nosotros pasamos por peligros. A veces a mí me gusta recordar los buenos momentos que he pasado en mi vida, pero a veces quiero recordar los malos también. Y digo, ¿cuántas veces Dios me ha librado de peligros? Que hubiera podido morir, pero estoy aquí. Cristo no fue librado del peligro. Dio su vida por nosotros. Y son tantas las veces, y ustedes, cada uno de ustedes, pudiera mencionar un momento en que su vida estuvo en peligro. A mi mente siempre viene aquella vez que yo iba en un avión bimotor de hélices, y uno de los motores cogió candela, fuego, se fueron todas las luces de noche, se perdió el radar, aquello, las mujeres gritando con ataques, y yo no podía gritar, no podía correr, no podía tirarme, y me siento al lado de un pastor también que iba en el avión. Digo, ¿qué hacemos? Con las manos más frías que ahora. Dice, lo único que tenemos es la fe. Hicimos una oración, gracias a Dios llegamos, pero nos la vimos así, pero Dios nos libró. Y si estamos aquí es porque Dios nos ha librado de todos los peligros, de todas las incertidumbres. Hay incertidumbres en este mundo. Qué bueno sería si cada uno de nosotros supiera qué nos va a suceder mañana por la mañana. Mire, eso sería un privilegio enorme. Si nuestro carro iba a chocar con otro, no salíamos. Si la comida nos iba a comer mal, no desayunábamos. Si íbamos a ofender a alguien, no hablo. Y así hubiéramos tomado precaución y medidas. Pero todo en esta vida es de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar después de ahora. Y esto, la circunstancia, nos lleva a nosotros a reafirmar que como estamos en un mundo de incertidumbre, que todo lo malo puede suceder, tenemos que estar preparados para estar en un encuentro con Dios. Tenemos que estar preparados para el encuentro con el nuevo mundo. Tenemos que estar preparados para el encuentro con otras civilizaciones. Tenemos que estar preparados para el encuentro con nuestro Dios, que es lo más importante. Porque no sabemos si la tierra es plana, en un sentido simbólico, y llega el momento que nos despeñamos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ante esta incertidumbre? Lo más importante que tenemos como cristianos, como seres humanos en esta vida, es el propósito que nos mueve. No hay otra cosa. Volviendo atrás, y estoy entremezclando, no importa cuál era el propósito de Cristóbal Colón, a mí no me interesa. Dicen los historiadores que era buscando una ruta más cerca para llegar a las Indias para el negocio de las especies. Qué bueno que fue eso. Pero se encontró otras cosas más importantes que las especies. Encontró seres humanos que tenían vida, alma y que tenían que salvar también. Y que en un futuro así ha sido. No obstante, el propósito de Dios para este mundo fue salvarlo a costa del sacrificio que fuera necesario. Y mire, nosotros como cristianos, en la vida que tenemos que llevar adelante, tanto una vida laboral, como de estudios, como de familia, como de ciudadanos, como de cristianos, tenemos que tener un propósito siempre. Si no hay un propósito o una meta que seguir, nunca vamos a llegar ni a la meta ni vamos a obtener el propósito. ¿Y sabe qué pasa? Que a veces salimos a una aventura buscando un lugar y una cosa que no es lo que encontramos, pero Dios nos tiene preparada otra. Qué bueno es saber que Dios dirige nuestras vidas. Yo creo que uno de las ventajas que tuvo Colón, ¿sabe cuál fue? Para si nunca ha pensado en esto, lo piense ahora. Para mí la desventaja de la época fue la gran ventaja que tuvo Colón. Que no había ni vapor, ni petróleo, ni electricidad. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer? Izar las velas y el viento lo iba a llevar. Y Dios es el que dirige el viento. Si él, español cascarrudo, como son los españoles, y qué bueno que no hay ninguno aquí, el más cercano soy yo y soy nieto, y la hermana no sé si tendrá descendiente, pero nieto, pero bueno, los demás no, son cascarrabias, y él hubiera dicho, pues por aquí, y se hubiera, no se sabe dónde hubiera llegado. Pero qué bueno que Dios fue guiando las cosas. Y para los que creen que Dios no está en todo, Dios estaba en eso también. Es cierto que muchos indígenas murieron sin conocer a Dios, pero es cierto que millones han conocido a Dios después. Y a pesar del mal ejemplo que le dieron con el cristianismo que importaron hacia acá, gracias a Dios porque hubo personas, y nosotros somos casos de ello, en que hemos conocido el amor de Dios. En esta empresa, yo hablaba con el hermano Félix hace un rato y decía, qué bueno que ninguno de nosotros es imprescindible. Qué bueno que ninguno de ustedes ni yo somos imprescindibles para esta iglesia. ¿Y sabe cuál es el ejemplo que tenemos? Nos podemos morir todos ahora, que Dios va a seguir su proyecto. Lo más grande, Cristo vino a la tierra, lo mataron, se murió y se fue al cielo. Y Cristo fue prescindible. ¿Sabe por qué? Porque envió al Espíritu Santo. Él nos dio el ejemplo. Dios siempre va a buscar la manera de llegar a su propósito. Si Cristóbal Colón hubiera muerto, hubieran llegado los presidiarios solos. Porque Dios tiene un proyecto en nuestras vidas. Y lo importante saber es que nosotros ponemos el propósito y Dios nos va a guiar hacia puerto seguro. Algunos no llegan, pero hay una cosa muy importante. Creyeron a. Le creyeron a. Qué difícil es creer una cosa que no estamos convencidos. ¿Nunca le ha pasado eso? ¿Sabe por qué? Esa es la fe. Qué bueno que yo no he visto a Dios personalmente, porque tengo fe en Él. Qué bueno que yo no he puesto los pies en el cielo, pero confío en que un día voy a llegar. Qué bueno que no sé cuántas personas van a aceptar a Cristo de los que le hablamos, pero el Señor sí sabe. Qué bueno que yo no sé, porque eso es lo que mantiene nuestra fe de seguir adelante. Si nosotros tuviéramos la seguridad de todo lo que va a ocurrir en nuestras vidas, nos sentaríamos a esperar la muerte. Bueno, si de todas maneras mañana voy a amanecer con la fiebre porcina, ¿no es así? Ah, ya me voy a morir. Qué bueno que la hermana Nieve tiene 83 años y nunca, al menos yo no la he escuchado hablar de la muerte. Ni hable, porque a lo mejor nunca se muere. Cristo viene y se la lleva. ¿Sabe por qué? Porque hay que tomar, como eso es de moda, ¿no? No es cristiano, pero es de moda. Hay que tomar la vida con optimismo, no con negativismo. Para nosotros los cristianos se llama con fe, con esperanza, con seguridad de que Dios va a obrar de acuerdo a su poder, y es grande su poder. Siempre mirándolo lejos. Un día, igual que Rodrigo de Triana, en vez de decir tierra, vamos a decir vida, porque hemos llegado a la patria celestial. Hemos llegado donde teníamos que llegar. Salieron de una patria sola, la madre patria, como le dicen, España. Pero hoy hay más de 30 patrias. Qué bueno saber que Dios también tiene una patria única en un lugar, en los cielos, en un lugar del espacio, no importa dónde. Dios tiene una patria preparada para ti y para mí. Y ese día que estemos allá todos, vamos a ser ciudadanos celestiales. Ya no va a haber guatemaltecos, lo siento. No va a haber cubanos, lo siento. No va a haber mexicanos, lo siento. No va a haber americanos, qué bueno. Entonces, qué bueno que vamos a ser todos ciudadanos de la patria celestial. Un día vamos a estar todos unidos cuando lleguemos en esta empresa de la vida que nosotros hemos tenido que ir adelante. Porque hay una patria nueva. Ya no pensamos en las pasadas generaciones. ¿Sabe que eso fue un problema que cuando llegaron aquí los españoles? Y después los ingleses y los franceses y los portugueses. ¿Qué sucedió? Que según iban naciendo las nuevas generaciones, ya no pensaban como pensaban sus padres y sus abuelos. Ya comenzaron a pensar como que soy de aquí. Y esa es una preocupación que a veces conversamos los cristianos. Bueno, en el cielo todo va a ser aburrido. ¿Sabe por qué pensamos eso? Y cuando lo piense, deséchelo, porque no es así. Porque seguimos pensando, oye, ¿y si no va a haber yuca con mojo? ¿Y si no va a haber tortilla? ¿Si no va a haber, cómo se llama esto de El Salvador, melusa, pupusa? ¿Y si no va a haber mole? ¿Y si no va a haber arepa? Y eso nos lleva a un martirio. No va a haber nada de eso. Y si lo hay, que lo haya. Y si no, va a haber otro alimento. Y qué bueno que tal vez no estamos cantando Jehová con unas alas. No importa. El Señor va a proveer ahí, porque nuestra mentalidad va a cambiar como las generaciones fueron cambiando cuando llegaron al nuevo mundo. Ya dejaron de haber con la Z y empezamos a decir todas estas cosas barbaridades que hacemos nosotros. En el cielo vamos a estar ya instalados en la patria que nos pertenece a todos, en la patria celestial. ¿Hay por qué una seguridad de esto? ¿Qué dijo Cristo? Y si me fuere, os prepararé otro lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si me fuere, y se fue. Y está en el lugar, preparando el lugar para cada uno de nosotros para el recibimiento. Porque vendré otra vez y yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué bueno saber que ya va a llegar el momento que no vamos a correr riesgos, ni peligros, ni incertidumbre, ni enfermedades, ni muerte, ni incomprensiones, ni martirios. Vamos a estar todos unidos para siempre, porque sabemos el camino. Y sabéis el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Conocemos la ruta. ¿Cuál es la ruta para ir al cielo? Cristo. No hay otra. Tenemos que levantar las velas para que el Espíritu Santo nos lleve hacia la vida eterna, hacia la patria celestial. Nadie podrá llegar si no es a través de Él. Es una noticia desagradable, mala, terrible, pero es así. Nadie podrá llegar a la vida eterna, a la patria celestial, al nuevo mundo, si no es a través de Cristo. Pero qué bueno que es así. Qué bueno que es la única manera, no hay otra vía. No hay otra vía porque Dios no estableció otra vía. Esa es la ruta. Anhelemos no solamente de dónde salimos, sino hacia dónde vamos. La meta no está aquí. La meta está allá. La meta está en otro lugar. O amamos donde estamos, o amamos donde vamos. ¿Sabe qué? Un problema que tienen los seres humanos, no voy a decir los cristianos, voy a decir los seres humanos, tenemos, es que amamos tanto las cosas que tenemos, que yo no sé si en algún momento decimos, Señor, no vengas pronto. Porque tengo que dejar mi casa, mi carro, mis propiedades, mi cuenta en el banco. Tengo que dejar todo eso. Si en algún momento le viene eso a la mente, le voy a dar un ánimo. Va a haber cosas mejores allá que estas. Muchas mejores que las que vamos a dejar. Mucho más importantes, más duraderas porque son eternas. Tenemos ahora libertad en Cristo como cada uno de nuestros países tiene. Qué bueno saber que Dios nos ha provisto de libertad. Vamos y seguimos por fe en este peregrinaje porque nos espera esa patria mejor. Y vuelvo a lo que dije al inicio. ¿Qué hubiera sido si no fuera por esa expedición? Y vuelvo a repetir. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no fuera por el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros? Si no lo sabe, se lo voy a decir. Hoy, en vez de estar sentado aquí, estaríamos tal vez en un hospital, en una cárcel o en uno de los tantos cementerios que hay. Podría ser, porque podríamos estar amarrados a vicios, a drogas, a concupiscencia, amarrado de pecados que no podríamos desprendernos y que gracias a Dios nos hemos desprendido y los que tenemos todavía nos vamos a desprender algún día. Qué bueno saber que si no hubiera sido por Cristo hubiéramos estado perdidos. Pero gracias a Él que vino, murió por nosotros y nos rescató de ese precipicio en que íbamos a caer. Hoy no estamos aquí si no fuera por Cristo. Un día, o vamos a morir, o vamos a irnos con Él. Esa es la finalidad nuestra. Un día, o moriremos e iremos con Él, o no estaremos aquí porque Dios nos habrá levantado. Y el propósito se va a cumplir. Dios nos llevará al nuevo mundo, a la patria celestial. El encuentro de dos culturas, llevándolo a términos sociales, el encuentro entre nosotros y los ángeles, entre nosotros y la Trinidad, entre nosotros y el Padre Creador, el Salvador, el Consolador. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y yo voy a pedir que los cristianos, los que están seguros, que ya son ciudadanos de esa patria celestial, se pongan a orar. Y vamos a orar por aquellos que todavía vienen en las tres carabelas, simbólicamente. Y si alguno de los que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, alguno de los que todavía no está seguro que va a llegar al nuevo mundo, que no está seguro si va a llegar a la patria celestial, si no está seguro que va a llegar a la vida eterna, no tiene que hacer un show. Sencillamente levante la mano y vamos a orar por usted. Hay alguien que no tiene seguridad y quiere tenerla hoy. Alguien. Estoy diciendo una cosa que es seria. Si no está seguro, usted menos estoy yo. Si usted no está seguro que usted tiene la vida eterna, menos seguro estaremos los cristianos de que usted no la tiene. Por lo tanto, haga la decisión hoy o hágala después en su casa, pero no pierda esta oportunidad de encontrarse con el gran almirante de la historia de la humanidad, Cristo, que nos va a llevar hacia ese nuevo mundo, hacia la vida eterna. Así que Dios le bendiga. Si alguien quiere pasar aquí al frente para orar de una manera tanto por que sea cristiano y necesite estar más convencido de lo que nos espera, o alguien que nunca lo ha hecho, pase y vamos a orar. Si no, se puede quedar ahí. De todas maneras, vamos a estar orando por ustedes cada día. Así que Dios les bendiga y que el domingo próximo todavía tenga la oportunidad de encontrarse en esta embarcación para ir hacia la vida eterna. Que Él les bendiga. Acaba de leer en estos momentos Salmo 90. Dice que nuestros años son hasta los 70, pero que lo más robusto son hasta los 80. Entonces yo me pasé, pero bien largo, porque cumplí mi 80 años y es el himno que yo voy a cantar hoy. Pero el lunes pasado cumplí 83 años. Quiere decir que el Señor me ha dado bendiciones el día de hoy y así espero que los días que me queden yo pueda glorificar el nombre de mi Dios. Amén. Y decir, escuchen las palabras de este himno, que el escritor se inspiró en escribir estas letras, que dice así: Señor, hazme obediente cual Noé, que cuando tú hables, Señor, así se haga. Concédeme, Señor, el don de fe para vivir eternamente tu palabra. Que yo pueda al enemigo hacerle frente cuando me des el don de fe por heredad. Dame, Señor, este don por excelencia. Te lo pido en oración y de rodillas, que yo pueda al enemigo hacerle frente cuando me dé el don de fe por heredad. Que yo pueda al enemigo hacerle frente cuando me dé el don de fe por heredad. Señor, que como Abraham sea obediente para vivir eternamente tu palabra, que por fe me presente a tu presencia y por fe ver en el cielo maravillas.